Deja esa maleta que preparas. Siéntate y hablemos, por favor. Trataste de decirme que faltaba. Yo supongo me distraje, no hay perdón. Te prometo que esta vez será distinto. Si me ayudas a entender dónde mirar, es todo tan difícil, lo comprendo. En pedazos tú me dejas y te vas. En mi dolor no me queda. Para que digas sí, daría mi vida por saber primero si un perdón es lo que guardas para mí. ¿Qué puedo decirte que no sepas? Lo supuse, vivir juntos hasta el fin. Pago el precio por lo que hoy me toca. Pero vuelve, no te apartes más de mí.